Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que un tiro se disparó. Esos días que trabajando sin descansar, iba de año en año y de ciudad en ciudad, oh, hacia la eternidad, oh yeah. Lo que estamos escuchando es el disco grabado en el Teatro Atlantic, allá por el año 72. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es la que canta? Gabriela. No sabría qué decir. Sí, Gabriela. Gabriela. Gabriela, Gabriela que... volviendo, bueno, tiene padres diplomáticos, sí. Volvió a Buenos Aires en el año 71, se fue a una agencia de, digamos, de los hermanos Ruart. Ahí se lo encontró a Edelmiro Molinari, se enamoraron y se pusieron en pareja. Ella ya venía con algunas canciones, Edelmiro venía de separarse de Almendra. Uh-huh. Y a través de Jorge Álvarez consigue grabar un disco, Gabriela, en el año 71. Y graban un disco y se arma una banda para presentar el disco de Gabriela con Lito Nevia, con alguno que otro de Almendra, que participó del disco, David Lebón. Y llega el momento en que Daniel Ripoll de la revista Pelo, después de conseguir programar durante 3 meses el Teatro Atlantic, que quedaba por la calle de Avenida Belgrano y 9 de Julio, no me acuerdo bien el lugar, mete una fecha que son recitales acústicos. Con la particularidad que no se presentan grupos conocidos, sino algún que otro solista que andaba dando vuelta por ahí. Bien. Este es el caso de Gabriela, claro. Que participa con Edelmiro Molinari, con Lito, con David Lebón, y creo que Lito Nevia también anda por ahí, en forma acústica. Una de las canciones que después haría en el Festival Barrock. Claro. Donde quedó Campesina del Sol como tema en el disco y en la película, ¿no? Claro. También participa Lito Nevia, que en ese momento estaba haciendo buenas migas con Domingo Cura, que en realidad se encuentra en un bar a tomar unos whiskies previo al show con Domingo Cura. Y le dice, Domingo, ¿no quiere participar? Bueno, y... participa Domingo Cura, hacen un show muy lindo y hoy lo estamos escuchando justamente a Lito Nevia. Después el recién llegado era León Gieco, que recién había llegado a Buenos Aires y ya había hecho contacto con los Arco Iris, estaba como en esa etapa con Gustavo Santaolalla, con quienes le producen el primer disco para Music Hall. Claro. Y que recién llegaba y había escrito algunas notas en la revista Pelo, había comentado algunos discos internacionales como periodista, y Daniel le da la posibilidad de que presente algunos temas propios de su primer disco, Hombres de Hierro es el claro. Que queda en el disco. Después estaba Raúl Porchetto, que también recién estaba empezando, recién todavía no había grabado para el sello Talent. Todavía recién conocía a Charly García, pero todavía no tenía un vínculo ahí musical. Pero tenía un grupo con el cual venía haciendo algunas cosas. Y hace 2 temas rarísimos acá en el disco y dentro de su recital, bastante extraños y bastante experimentales. Mirá vos. Sí. Porchetto experimental. Sí, Porchetto muy experimental. Muy experimental. Interesante de escuchar. También por ahí andaba Miguel Krochik, que bien. Después tuvo un estudio de grabación bastante importante, que también hace presentación de su disco, que después sacaría un long play, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, también participa de este disco. Era un disco grabado por Carlos Robles, por Robertone, grabado directamente de consola, en crudo, con los pocos micrófonos que tenía ahí para musicalizar lo que hubo en ese recital. Y terminó de editarse un disco que podemos decir que es el primer disco en vivo, grabado en vivo, mirá, del rock nacional, ¿no? Ni más ni menos. No hay anteriormente un disco en vivo. Todos los discos habían sido de estudio. Claro. El recital pasó, quedó en realidad en el recuerdo de la gente la famosa tapa, ¿no? Recién la mostré por ahí. Sí, sí. La tengo, era como la espalda de una mujer con desnuda y puesta en la espalda como si fuera una guitarra, pero nunca terminaron el diseño como debería haber terminado, que es seguir las cuerdas para este lado. No, ¿no? Puede ser. Quedó así como armamos la tapa y después la contratapa. La contratapa te la digo. Te la bueno, debo. Pero con el doblez no está tan mal. Sí, un tanto extraña por la raya del culo que sí, aparecía en la tapa, ¿no? Sí. No sé si es el primer disco del rock nacional que tiene un culo en la tapa, desnudo. Probablemente. Probablemente. Está muy cerca. Está muy cerca y hasta cerca del mal gusto también. Sí. Me gusta mucho que hay como una sombra de la del quemado, ¿no? De la bombacha, ¿no? Hay como una cosa sí, de... Se ve que era verano, que venía de tomar sol la chica, que tengo que averiguar quién era. Claro. Era rubia, por lo que vemos, no sabemos si teñida, pero rubia seguro. Tiene pinta de pelirroja por el tono de la piel, ¿no? Y... ¿Sería la novia de...? La novia de... Bueno, esas historias del rock nacional que a nadie le importan, pero son divertidas averiguarlas. Nadie le importa hasta que alguien averigua y te cuenta cómo es. Totalmente. Y si quieren ponemos acusticazo acá... Acá es el buscador de internet. Buscador, acá es el buscador, claro, de internet. Acá. Igual la tapa la vamos a compartir ahora en un rato en la Acusticazo. La página, vamos a poner página. 1972. Ahí está Miguel. Subilo, subilo. A ver, escuchemos a ver. Algo de Porchetto. Porchetto experimental para todos ustedes. Vuelta al gris de caras bien lavadas. Vuelta yo a tratar de correr lejos de esta farsa. Apúrate. Sí, sí, estamos averiguando y parece que era la vieja de alguien conocido. Pero ahora no vamos a, son malos, no vamos a estar hablando. Pero aparentemente es la madre de un conocido. En instantes tendremos los datos oficiales. ¿Sí? Ayúdame. Hay dos voces acá. Sí, ¿quién es? estaba con dos acompañantes ahí. No quiero profundizar mucho en esto. El disco pasó, la verdad que no es un lindo disco. No está bien grabado. Pero sí fue un hito, claro, en la historia que hace que 45 años después Daniel Ripoll decida regresar con el Acusticazo. De hoy, aparte. Hoy. El día de hoy. Es como, es una remake de este. Capaz es verdad. No sé si del todo exitoso, exitosa propuesta, pero bueno, obviamente los que participaron, digo, son íconos de la historia del rock nacional. A lo cual quiero hacer un paralelismo. Me mencionó usted, Ezequiel, que hoy va a estar limitado a cuatro grupos el Acusticazo actual y me gustaría saber quiénes son para hacer una comparativa. Bueno, Lito Nevia, que estuvo en el primero. Bien. Esto es lo que estamos escuchando de Miguel Krochik. Bien. Y León Gieco. Bien. No sabemos si León Gieco va a invitar a David Lebón, va a invitar a Gabriela, una gran amiga de él. No sé, sabemos bien si aparecerá Miguel Krochik o alguno de los Migueles y Eugenios. Yo sé que me va a tocar Salta a la Banca, por ejemplo. Bien. De los actuales, de los y Catupecu Machu. Muy bien. Sí. Nos informan aquí directo. Sí. En principio son cuatro bandas que seguramente tendrán algunos invitados de lujo. Habrá una gran apertura de Daniel Ripoll. Bien. Emocionado por esta situación. Esto va a ser en el Teatro Gran Rex, un teatro de muchas localidades. Esperemos que se llene. No sabemos, sabemos que todavía hay entradas, no sabemos cuántas, pero que todavía tienen posibilidad de ir si quieren acceder ahí al lugar, a esta situación, o simplemente ir al hall y ver quién aparece. Claro. Porque es probable que haya algunas apariciones así inesperadas de gente. El Teatro Gran Rex, con cierta dinámica e inteligencia, es un lugar viable para colarse. Pero más allá de eso, estaría bien averiguar un poco el valor de la entrada y demás, como para, bueno, contarle a la gente, a ver si puede pagarlas o tentar su suerte. Pero bueno, 200 pesos aparentemente acá, nos están informando del servicio de inteligencia de tras el vidrio. Y bueno, 200 pesos. Una de las particularidades es que León Gieco todavía tenía doble C su apellido. Ah, porque Gieco apareció con doble C al principio en algunos recitales, después ya cuando grabó su disco le sacó una de la C. Era una costumbre de los artistas ponerse doble consonante, por ejemplo, Lito Nevia. Claro. Por ejemplo, Ciro Fogliatta, que bueno, ya lo tenía en su nombre. Sí, ¿no? Pero Papo también. Claro, Papo que también. Papo, bueno, lo pone porque Papo quería decir vagina en Córdoba, entonces quería diferenciarse un poco de. No sabían. Vagina en Córdoba. En Córdoba era el Papo. El Papo. La vagina. Para acá también. Se le decía. Acá, no, acá se le dice más al culo, Papo. No, en algún lado. No según. Quiero hay debate. No, para hay mí debate. No, para mí, detrás del vídeo también hay debate. Para mí es vaginal. Bueno, el término es vaginal. Pero el tema es que la doble P de Papo tiene que ver con eso, justamente, para diferenciarse bien de esa relación de. Y sí. Tan, quedaba, tan muy, obvia. Quedaba muy choto. Pero bueno, es interesante hoy entonces. Y así sucesivamente, Kai Galifi y claro, tantos otros que se ponen doble consonante. Bien. Hoy va a ser el acusticazo. Vamos a ir, bueno, vamos a estar ahí. A ver, no sé si llego hasta el final. Acá hay unas muy lindas fotos en mágicasruinas.com.ar de lindas fotos de la época, de cada uno de ellos. Carlos Daniel era otro también que apareció por ahí y desapareció rápidamente. Espero que escuchemos lo que dice acá el maestro. Escuchemos. Caía la gente, pero no porque tenía alguna enfermedad o por algo. Caía porque realmente estaba muerta. Si te hubiese pasado un pariente tuyo, no te hubiese reído así. Esto es León Gieco cuando realidad, explica la canción. Porque estaba muerta y todos sabemos quiénes mataban a esa gente. Entonces surgió este tema que se llama Hombres de Hierro y Hombres de Piel. Tenía otro nombre, ¿viste? El tema. Y aparte la voz de León Gieco, ¿no? Es otro como tipo. La voz de hoy. Claro. Es otro tipo. A ver, escuchemos. Escuchémoslo. Más adelante, León Gieco confesaría que este tema lo robó de punta a punta a Bob Dylan, que era su ídolo y que de alguna manera imitaba un poco esa canción acústica que hacía Dylan con su armónica y con en sí mismo. Sin embargo, el tema quizá también es uno de los primeros temas políticos sí que se hacen y donde se hacen referencia a diferentes matanzas del Estado, el genocida, ¿no? Sí, León fue, digo, a partir de ese desde momento, su parece primer un, momento. Claro, un pilar en ese ángulo de visión claro, artístico que me parece fundamental. Eso, ¿no? Claro, después haría jingles de diferentes bancos, como el País de la Libertad y esas cosas, pero bueno. Pero la revolución hay que sostenerla también económicamente, así que no vayamos a condenar. Es cuestionable, pero bueno, podemos hablar de las expensas de Le Parc. las expensas del embarco, bueno, qué sé yo, capaz hay... Que hay que pagarlas, ¿no? Capaz hay transferencias de dinero a, no sé, a revoluciones en África que uno no sabe. Yo siempre pienso en eso, capaz la guita va por otro lugar. Vaya uno a saber. Ojalá. Vaya uno a saber. Bueno, León Gieco va a estar hoy, Lito Nevia, Catupecu y Salta a la Banca. Salta a la Banca. Y bueno, mañana les cuento. Dale. Muy bien. Bueno, hacemos un corte mínimo, una quebradita cortita, no es una tanda, sino un corte. ¿No querés escuchar algo más? Y pasa que lo tengo acá a Manuel Palacios con unos discos interesantes de la versión noventera de la edición independiente. Por ejemplo, un disco de Cienfuegos, un disco de Lumumba, un disco de Caramelo Santo que me gustaría escuchar un poquito. ¿Sí? ¿No? Dale. Bueno. ¡Separador! A ver. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas. Mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Quiero que saltes y empieces a bailar la temporada. Llegó el carnaval y es que todo el mundo se divertirá y a los muertos se recordará, quiero que saltes. Quiero que saltes. Pasamos al electrónico. Al dub. Sí, dub, jungle. Basta de hippies, vamos con los rastas. Vamos a cambiar el ángulo de la información. Son otros hippies. Otro tipo de hippies, pero una rasta yeah. Lo que estamos escuchando es un remix de un tema de Lumumba. El track está incluido en su segundo álbum, que es Raíces y Cultura. Editado por Todos Tus Muertos Discos, el sello que estamos revisitando en esta oportunidad. Esto fue editado en el año 1997. El remix es de P18, un grupo. P18, sí, claro, sí, muy este, bien. Del tecladista de Mano Negra. Exacto. En ese momento, un proyecto donde fusionaba ritmos afrocaribeños con música electrónica, particularmente jungle y drum and bass, sobre todo. Y lo que estamos escuchando precisamente es el remix de Quiero que Saltes, de esta banda que en su momento había formado Fidel con su hermano. Amílcar y Pablo Molina, uh-huh. También cantante en ese momento de Todos Tus Muertos. Ahí podemos escuchar un poquito más. Veo que les gustó, acá está gustando en el estudio. Tiene momentos dubstep, que hoy por hoy es más actual, y en ese momento, 97, el bajo. Ese dubstep está realmente si muy bien. Si notan que bien vibra su parlante, no es un problema, es el bajo potente de esta grabación. No apague su radio, señora. No apague su radio. Es así. Bueno, esta iniciativa de tener un sello propio surge a partir del año 95, después del éxito que consigue la banda con el lanzamiento de Dale Aborigen, que todavía no lo habían editado por su sello, sino que salió por DBN. Claro. Ellos deciden lanzar su propio material editando Subversiones, que fue un álbum de versiones, remixes, lados B, cosas rarezas que habían quedado fuera del álbum, con un álbum vivo que se llama Argentina te asesina, que fue el álbum que grabó Todos Tus Muertos en el festival que se hizo hace 20 años en homenaje justamente por los 20 años de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que se grabó en el Estado de Ferro. Sí. Ahí se grabó ese álbum en vivo de Todos Tus Muertos, que también forma parte del catálogo del sello TTM Records, TTM Discos, perdón, que eran distribuidos por DBM, o sea, mantenían ahí la conexión con DBM. Con Distribuidora Belgrano. Exactamente, Distribuidora Belgrano Norte, que no es un ramal de ferrocarril, que es un nombre para indicar. No, no, sí, parece indicar. Otra de las bandas que publicaron desde el comienzo es Cienfuegos, el primer álbum de Cienfuegos, la banda paralela en ese momento de Sergio Rodman, los hermanos Aloé, Fernando Richard, el Toto Roblat, percusionista de los Kayak, también estaba tocando en esa formación. Sí. El álbum debut de Cienfuegos es del año 95, se llama 20 comprimidos. Y como decíamos al principio del programa, un ancho de espada, una carta que sabe jugar, sabía jugar Cienfuegos y que de alguna manera heredó el Siempre Eterno. Sí. Es el momento de hacer covers y elegir, para mí, digamos, mi opinión, con muy buen gusto y muy buen tino, muy buen criterio y muy buena adaptación, las versiones. Entonces vamos a escuchar del álbum debut de Cienfuegos un tema de David Bowie, uh-huh, que tiene la particularidad que está invitada en guitarra acústica Erika García. Muy bien, ¿qué ha sido ella? Veamos. Keep your electric eye on me, babe. Bueno, freak nuestro out, doble o triple homenaje. Es un triple homenaje. Es un triple homenaje, por un lado a la banda Cienfuegos, al sello Todos Tus Muertos Discos, que estamos revisitando hoy, y a Duque, me pongo de pie, aunque no se vea, bueno, el señor David Bowie, que ha pasado la inmortalidad el año pasado. Sí, que no sé de qué lado estuvo en el momento de la Guerra de las Malvinas, pero no quiero entrar en polémicas. Más allá de eso, podemos irnos al corte y seguir hablando sobre TTM Records, y dejemos de lado al Conde Muerto y continuamos. La Tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.